I love you forever. And my love is sincere. If you come back to me, and you know that I'm waiting, I will love you for always. And you know you'd be free. Decirte que te quiero a mi lado y me muero por ser dueño de tu amor. Que yo te quiero, ven amor, que desespero, ven amor, que yo te quiero, ven amor, que desespero. Mamacita, acércate al sabor. No hay nadie que te quiera ni que te lo haga mejor. Ven amor, quisiera tener tu calor. Porque tu amor quiero guardarlo, cuidarlo, apreciarlo, nunca descuidarlo. Y por la noche, ven amor, quiero agarrarte. Quisiera tener tu calor. No hay nada que moleste ni que cambie mi cariño. Ven amor, ay, y en 9 meses, mami, tremendo niño. De repente yo te llevo a ti en mi mente.